Bueno, y ha llegado San Pedro. San Pedro es el patrón de Paradinas de San Juan. Aquí vemos a un grupo de chicos y de chicas, dos de ellas bailando. Una de ellas es mi hermana Carmen, esta otra es mi prima Paqui. Y bueno, el resto del grupo también son primos míos, algunos no, son amigas de unos y de otros. Y bueno, esta fotografía está hecha, como digo, el día de San Pedro, día de la fiesta. Está hecha al mediodía. Y sé que es al mediodía porque antes había un baile después de la procesión en la plaza. Y bueno, decir que siempre hay curiosos alrededor que se meten donde no les llaman, que son estas dos chiquitas y alguno más. Este día era de dulzaina, no era un baile de grupo. Eran quienes iban a bailar, porque se bailaba a San Pedro, el día 29 de junio. Pues ese día se le bailaba a San Pedro. Los hombres, que las mujeres no lo bailaban. Y bueno, como ya estaban los señores tocadores para eso, pues luego alargaban el baile para todo el pueblo en la plaza. Y bueno, luego ya se iba a comer y ya cada uno hacía la fiesta como se podía o como quería. Si el público había gente y esto estaba animado, pues eso aguantaba hasta que decidían unos y otros. Sí. No estaba destinado una hora justa, no, no. Era un poco a demanda. Esto ya no se hace. Ricardo, Leonor, Germán, Félix, Sergi, Conso, mi hermano, Luciano. Esta chica, de gafas oscuras, es una prima mía, pero de Palacios Rubios, porque esa es otra. Se invitaba a la familia a la fiesta. Y mi hermana Mari, pues es de su edad. Y bueno, pues cuando llegaba a la fiesta, oye, está, vente para acá que es la fiesta. Y se les invitaba, igual que ellos invitaban luego al contrario. Cuando eran, ya que es de Palacios, cuando eran las Candelas, que es la fiesta de Palacios, pues mi hermana iba allí a pasarse unos días a su casa. Y bueno, sigo diciendo nombres. Este es Ladis, esta es Flori, este es Benito, y esta es Chari, que también vive ahora en Palacios. Este es un año mayor que yo. Y esta no sé quién es, no la conozco, no me acuerdo de ella.